realizando programas de empleo, de choque para favorecer el empleo joven, luchar contra el paro de larga duración, con todas estas medidas. Y creo que en ese sentido este gobierno ha quedado claro que hablar de esas cuestiones realmente no interesaba, porque sabía que ellos eran incapaces de realizar ese tipo de políticas. Así como te podría decir, la política de la dependencia, que nació con el Partido Socialista en el 2006 y ha vuelto a retomarse con el Partido Socialista a partir de junio de 2018. Esas políticas a la derecha no le interesaba ponerlas encima de la mesa, porque ellos castran esas políticas. Una cuestión tan solo antes de finalizar y pedir el voto, porque estamos aquí en nuestra localidad en Ubrique, le están escuchando, por ejemplo, muchos trabajadores del sector de la piel, y es casi que obligado, ¿no?, formular preguntas en torno a lo que sería nuestra principal fuente de vida, que es el sector de la marroquinería. El pasado mes de abril visitaba la escuela de artesanos, allí conocía cómo trabajábamos y tenía oportunidad también de conocer las principales demandas que se planteaban dentro del sector, unas demandas a las que se le indicaba que se planteaba un compromiso por parte del gobierno socialista. Yo imagino que ese compromiso de cara al futuro, pues obviamente se mantiene, ¿verdad? Por supuesto. Todos los compromisos en materia de proyección de empleo, de favorecimiento del empleo joven, vuelvo a decir, de lucha contra el paro de larga duración, de unos sueldos dignos. No olvidemos que hemos subido el salario mínimo interprofesional en más de un 20%. Yo creo que ha afectado a muchas personas, que nuestra política es que en breve podamos conseguir que el salario mínimo interprofesional suponga el 60% del salario medio, como ocurre en las grandes potencias occidentales. En ese sentido, yo creo que vamos en el buen camino y que la sociedad lo está observando, lo está percibiendo, y en particular me imagino que la sociedad de Ubrique. Bueno, pues vamos concluyendo, no le robamos más tiempo, pero sí, para finalizar, en Ubrique están censados 13.632 electores. ¿Qué le diríamos? ¿Por qué deberían de votar en estas elecciones el próximo domingo al Partido Socialista? Pues se lo diría, yo creo que muy claro, que tenían que votar, que deben y tienen que votar, que yo les pido, les solicito con todo el afecto que voten al Partido Socialista, por lo que he dicho anteriormente, porque tenemos que tomar estas elecciones del 10 de noviembre como una oportunidad, porque el Partido Socialista es el partido que ha demostrado que es el que tiene las ideas, el que tiene proyecto, el que tiene equipo. Y porque, como he dicho anteriormente, nos estamos enfrentando a una época, a una situación donde la derecha y la extrema derecha parece que tiene entre sus objetivos primeros el recorte de derechos de todo tipo, derechos y libertades fundamentales, derechos económicos y sociales, es decir, todo el abanico de los derechos. Y en ese sentido tiene entre sus líneas reducir la calidad de la democracia. Y porque al final, ¿cómo podemos decir y cómo puedo trasladar? Todo el mundo sabe que para el Partido Socialista, las personas están siempre en el centro de su acción. Fernando Grande Marlaska, candidato por Cádiz, por el Partido Socialista, en estas elecciones generales, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Rocío. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, Fernando. Pues como decíamos, Alejandro Sañudo ocupa en esa lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y la circunscripción de Cádiz el puesto número 9 y repite también de nuevo en la misma posición con respecto a las anteriores elecciones del pasado mes de abril. Y por ello, bueno, pues Alejandro, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Vuelve a confiar el Partido Socialista en la incorporación de Alejandro en esa lista y pues vuelve a estar en campaña? ¿Qué está haciendo esta experiencia? Pues si te digo la verdad, igual que en el pasado mes de abril, fue una sorpresa, ¿no?, el que volvieran a confiar en alguien de un municipio igual tan pequeño como Ubrique para ser titular en una candidatura al Congreso. Y la verdad es que agradecido al partido en todos los niveles, ¿no?, desde el nivel local, que es el más cercano por su apoyo y por su compromiso siempre con el hecho de que pudiera estar en esa candidatura, y el resto de niveles de ahí para arriba, pues de la misma manera, ¿no? El nivel provincial, pues Irene también me dijo que le gustaría, ¿no?, que volviera a repetir en esa lista, y ya si te llaman del federal para ir a una lista, pues entonces ya el gusto es como triple o cuádruple, ¿no? Con Fernando Grande Marlaska hemos tenido oportunidad de preguntarle aspectos más bien generales, ¿no? Y entrarle en algún que otro detalle sobre programas, sobre todo en torno al sector de la piel, que es lo que nos podía interesar aquí en nuestra localidad. Contigo, si te parece, Alejandro, podemos explicar un poco más las propuestas que llegan por parte del Partido Socialista de cara a estas elecciones generales del próximo domingo, ¿no? No tenemos tampoco mucho tiempo para desglosar, ¿no?, todo un programa electoral, pero si nos ponemos a hablar de principales líneas programáticas, ¿de qué estaríamos hablando? Pues mira, estaríamos hablando de que uno de los principales problemas que encontraba el Partido Socialista a la hora de llegar al gobierno hace poco más de un año era que la clase obrera no había visto incrementar su salario en todos los años de crisis y creíamos que teníamos una pequeña deuda con ellos, ¿no? Al final, pues analizando un poco los salarios mínimos interprofesionales de los países que están a nuestro alrededor y de los países que integran, ¿no?, la propia Unión Europea, pues veíamos cómo había países que tenían de salario mínimo en torno a unos 2.200, había países que había unos 1.500, pero el nuestro se había quedado escollado, ¿no?, ahí en los 670. Y sí que es verdad que mirando junto con la ministra de Economía la posibilidad de subir el salario mínimo interprofesional, la idea del Ejecutivo era de subirlo un 66% para hacerlo llegar hasta los 1.200, pero en principio, en el momento en el que está nuestro país, pues solamente se ha podido incrementar el 22%, que no es poco. Estamos hablando de una subida de 230 euros en el salario mínimo interprofesional mensual que vienen cobrando los obreros y las personas que tenían el contrato en la renta más baja desde hace un año y medio para acá, que estamos hablando en torno pues de unos 2.500 o 3.000 euros anuales, ¿no? Como bien digo, es un compromiso que no se ha terminado de cumplir por la cuestión de que nos queda por subir todavía un 44%, que Pedro se ha comprometido y el PSOE se compromete a subirlo durante la próxima legislatura si seguimos gobernando. Y creo que es importante que la gente sepa que esa subida de salario no solamente va a ser una subida de salario mínimo interprofesional, sino que esa subida va a ir ligada a otros tipos de subida en prestaciones que a nosotros, a lo mejor, a la gente que estamos trabajando ahora mismo, no nos afecta directamente, pero que sí nos afectará en un futuro, como son las subidas de las pensiones, ¿no? Entonces, al final, las líneas programáticas o lo que para mí es la línea maestra de todo el programa electoral del partido, evidentemente es que mira con ojos muy sensibles a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase que nos guste o no, o les guste o no a la derecha decirlo, ha sacado al país de la crisis, porque nosotros hemos sido los que hemos tenido toda la carga impositiva a través de los impuestos por parte de la derecha durante todos los años de mandato de Rajoy, que le ha tocado sufrir la crisis igual más aguda, y la línea programática del partido es a recuperar a esas personas que han perdido ese nivel adquisitivo, ¿no? Entonces, ya te digo, subida del salario mínimo interprofesional un 22% que lo hemos subido ya, hay compromiso de subirlo un 44% durante la próxima legislatura, subidas de pensiones, sobre todo las más mínimas, para que nuestros pensionistas noten también que el país está saliendo, ¿no?, de ese boquete donde nos habíamos estancado, no solamente subirla, sino ligarla por ley al IPC y que así esté el gobierno que esté tenga, ¿no?, la autoridad, porque le obliga la ley de subir esas pensiones. Fuera del tema pensiones y el tema salario mínimo interprofesional, pues también podríamos hablar de las líneas programáticas de igualdad, que es un campo en el que el Partido Socialista Obrero Español se ha marcado como eje vertical de toda la labor del gobierno, teniendo en cuenta también que somos el gobierno que tiene más mujeres en el Ejecutivo del mundo, somos el gobierno que ha dotado a ese pacto de la igualdad de dinero, como así decirlo, porque existía, pero no tenía un fondo económico importante que pudiera cumplir con la finalidad de dicho pacto, y somos el único partido que salimos y nos partimos la cara en televisión y allá donde vamos por llamar a la violencia de género, que estamos viendo como toda la derecha está cayendo ante el mensaje de voz de violencia intrafamiliar, que a mí eso me suena, como decían antiguamente, de puertas para adentro, y si la ha matado, pues quedó lo de la pobre, algo habrá hecho, y no podemos retroceder tanto. Tenemos que avanzar o como mínimo mantenernos en lo que tenemos, porque ir para atrás en una sociedad como la nuestra, la verdad es que yo personalmente lo consideraría un fracaso. Pues son las principales líneas programáticas que se plantean por parte del Partido Socialista de cara a estas elecciones, como decíamos, del 10 de noviembre. Tengo que preguntarte también por posibilidades de gobierno, posibilidades en torno a lo que podría ocurrir, ¿no? Estamos hablando de una situación de la que venimos, de un proceso que quedaba estancado, que quedaba paralizado y hemos tenido que recurrir a las nuevas convocatorias de elecciones. Nos lo explicaba el ministro en funciones, Fernando Grande-Marlaska, la situación porque se ha producido, ¿no? Pero ¿qué pasará? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Esa es otra de las cuestiones que preocupa también al electorado justo a pocos días antes de que tengan lugar las elecciones. Pues mira, aquí el otro día hablando yo lo dije y lo vuelvo a repetir, creo que nos presentamos otra vez al modelo de las elecciones andaluzas. Estamos hablando de dos modelos totalmente, además, cada vez más claro. Está el modelo de la izquierda y está el modelo de la derecha, como a mí me gusta decir, el modelo de los derechos y el modelo de las derechas, porque mientras un modelo habla de proteger y aumentar derechos y protección a los españoles, el otro modelo lo único que habla de a ver quién tiene la bandera más grande y a ver quién mete antes un tanque en Cataluña, y al final yo creo que la solución no es esa. El modelo andaluz lo hemos visto y lo estamos viendo claramente, venían a arreglar la sanidad y no solamente no la están arreglando, sino que están cerrando plantas de hospitales, están trasladando fondos públicos a sanidad concertada, están aumentando las listas de espera, no están sustituyendo a los profesionales que se están dando de baja por cualquier motivo o a personas que ya le ha llegado su época de jubilarse, y en todos los aspectos podemos hablar de lo mismo. En la educación también venían a arreglarla porque nuestros niños parecía que ahora de repente eran los más analfabetos de España, y no solamente creo que van a dejar de ser analfabetos según su modelo, sino que van a dejar de aprender filosofía para aprender un tema tan importante, ¿no? Pues como es la caza o son los toros, que no dudo que sean importantes, pero sí dudo de que sean materias que no se tengan por qué impartir en un colegio, porque no a todos los niños les gusta y no es algo que se tenga que enseñar, es algo que, pues si les gusta, pues que sus padres se encarguen de inculcárselo o no, pero no es una materia educativa como tal. Hemos hablado de propuestas, de líneas programáticas que plantea el Partido Socialista de cara a estas elecciones, y podemos hacer lo mismo en cuanto a compromisos que se van a plantear, sobre todo en el marco de la provincia de Cádiz, ¿verdad? Pues sí, mira, los presupuestos anteriores que la derecha tumbó, no solamente había un plan específico de empleo para Andalucía, sino que había un plan específico de empleo para la provincia que más desempleo tiene de toda España, como es Cádiz. Un plan de empleo que la derecha tumbó, que incluía dentro de ese propio plan de empleo un plan específico joven y un plan específico para las mujeres, porque son las que mayor sufren el desempleo. No solamente estamos hablando, cuando se tumban unos presupuestos, de un plan de empleo, estamos hablando de un plan de recuperación para el campo de Gibraltar, que todo con todo el tema del Brexit y demás son los que están sufriendo de una manera más aguda, ¿no?, la crisis del Reino Unido, y así que nos toque más a nosotros, pues evidentemente no nos podemos olvidar de la liberalización de la AP4, de la autopista que lleva Sevilla a Cádiz o Cádiz Sevilla, que fue un compromiso en firme del gobierno, que fue un compromiso firmado al mes de entrar en el Ejecutivo, y que es un compromiso que ya ha pasado el plazo de alegaciones y demás por parte de la empresa, se finaliza el 31 de diciembre y lo más seguro es que a mediados de enero pues ya esté libre de circulación y libre de peaje, un peaje que creíamos injusto porque nos hacía retroceder más que avanzar a la provincia de Cádiz, porque nos ponía un arancel con el resto de Andalucía. Bueno, pues ahí queda toda esa serie de compromisos adquiridos por parte del Partido Socialista en torno a la provincia de Cádiz. Alejandro Sañudo, como candidato ubriqueño, que forma parte de una candidatura por la circunscripción de Cádiz, en este caso por el Partido Socialista en nuestra localidad, ¿qué le dirías a tus paisanos, a los ubriqueños que nos estén escuchando, para pedir el voto para el Partido Socialista? ¿Por qué los ubriqueños deben votar en estas elecciones el próximo domingo al Partido Socialista? Pues yo lo que le pediría es que tuvieran un poquito de sensibilidad, no solamente con ellos mismos, porque ya te digo que van a ver si el gobierno sigue cómo aumenta su salario mínimo interprofesional o cómo se protege la paga de sus mayores, sino que tengan un poco de sensibilidad con aquellos colectivos más vulnerables, como es el colectivo de las mujeres, como es el colectivo LGTBI, que estamos viendo cómo nos destrozan derechos o cómo lo intentan hacer día tras día, y que al final un voto es importante, y en la provincia de de Cádiz sobre todo, nos quedamos a muy poco del cuarto escaño en las últimas elecciones y ese cuarto escaño se lo tenemos que quitar a la derecha para poder darle a este gobierno un gobierno de progreso a este país. Y nada, yo lo que le pido a los uriqueños es que voten con fuerza, con ganas y con mucha garra, y que si lo hacen por el Partido Socialista, pues mejor todavía, que además llevan a un paisano en la lista del Congreso. Pues con esa petición del voto nos vamos a quedar agradeciendo a Alejandro Sañudo, que acompañado de el cabeza de lista Fernando Grande Marlaska nos han atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, en este espacio de política que finaliza precisamente la jornada de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.